Informes e inscripción de lunes a viernes de 9 a 16 en Riobamba 189 bis. Por teléfono al 480-8590 o por correo electrónico a ccfontanarosa@unr.edu.ar. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Lo más importante es reírse. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Siempre en pos de la comunidad, unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. Unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. La odontología como ciencia del arte de curar es una actividad moral al servicio del hombre. Por lo tanto, respetarlo es una obligación de quienes la ejercen. Sus principales fines son prevenir, promover y restituir la salud bucal dentro de un concepto de integralidad. El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, es una institución creada por la Ley Provincial número 3950 en el año 1951, que viene desarrollando actividades prefijadas por su estatuto, custodiando la matrícula, controlando el ejercicio y promoviendo al profesional odontólogo en todos los aspectos, tanto científicos, éticos, sociales, culturales como económicos. Su programa de educación continua es uno de sus mayores logros. Defensa de los principios. Lucha contra el ejercicio ilegal de la odontología. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Siempre en pos de la comunidad. Unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. Unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. Planeta UNR. Una ventana de Rosario al mundo. La Universidad Nacional de Rosario, primera en proyectos internacionales. Con 22 proyectos de redes internacionales, nuestra universidad ha quedado en el primer lugar del ranking a nivel nacional, con proyectos aprobados y dirigidos. Mariano Gárate, secretario de Relaciones Internacionales, nos da detalles. Son proyectos de redes que tienden a fortalecer proyectos específicos de grado, posgrado, y el 68% de estos proyectos es interesante porque se va a desarrollar con universidades latinoamericanas, el resto con universidades europeas, fundamentalmente Italia y España. Son proyectos de ejecución anual y tienen aproximadamente una ejecución de 35 mil pesos, 40 mil pesos algunos. En general atienden las áreas sociales mayormente y las áreas de salud. Y hay algunos proyectos que también han sido aprobados y atienden el área de la producción agropecuaria. Creemos que, digamos, el resultado de los proyectos de redes va a ir consolidando precisamente todo lo que nosotros pretendíamos, que era el aprendizaje en la formulación de proyectos y en la ejecución propia. Creo que lo que tiene de importante este programa es que generó toda una cultura a partir del 2006 para que todos los docentes sepan que anualmente va a haber una convocatoria de redes y que anualmente ellos pueden ir presentándose con otros consorcios de universidades en otras partes del mundo a ejecutar sus propios proyectos institucionales. El monto total en la ejecución de los proyectos aprobados asciende a 489 mil pesos y se llevarán a cabo durante lo que resta del año y el primer semestre del 2011. Esto forma parte del plan de internacionalización que lleva adelante la Universidad Nacional de Rosario desde el año 2007. Este es el micro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Si querés conocer más sobre este y otros proyectos, dirigite a Córdoba 1814 o comunicate al teléfono 447-2173 o escribinos un mail a rrii@unr.edu.ar. La Academia del Humor presenta Clase Magistral con Mariana Briski. 3 horas de entrenamiento más charla temática. Sábado 2 de octubre en Teatro La Morada, San Martín 771, a partir de las 16. Informes e inscripción academiadelhumor@gmail.com. academiadelhumor@gmail.com. Auspicia Centro Cultural Parque de España. Mi fobia vive. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Buenas noches, señores. Centésimo, cuadragésimo quinta edición de Ayer Nomás, la creación de Puli García y el Piti Giosa. Toma tres. Como todos los miércoles de 21 y 5 a 23 horas, hacemos esta saludable costumbre de recordar... Y revivir los viejos tiempos. Exactamente, exactamente, con Ana Gandola con operando. Un 9, ya arrancó con un 9. Bien, bien, viene bien. No, con 10 tiene que arrancar, que va a venir bien. Bueno, García de Roldán.